Bueno, entre los temas que hoy Norita quería tocar, como todos los jueves, tiene que ver con el tema de los represores. Patricio Finen, creador de la temible Sala Patria y gestor del pago a Carlos Pechendín para desviar la investigación de la AMIA, habrá actuado en los centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia durante la dictadura. El juzgado detuvo a 4 represores e identificó un campo de concentración que estuvo activo en 1977 en Pomar y Chiclana. Los otros represores detenidos son Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín y Hugo Alvin Carlet. La orden también incluía a Daniel Oscar Cheruti, pero al no poder hallarlo porque viviría en Italia, Raspecas dictó su captura internacional. Los represores ya fueron indagados, pero no abrieron la boca. Trascendió que podrían hacer un descargo posteriori. Se encuentran alojados en la unidad 34 de Campo de Mayo. A donde vayan, los iremos a buscar. Es un tema muy preocupante que tiene que ver con los vecinos de La Matanza, que en la última sesión del 2022, el Consejo Deliberante de La Matanza se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para la regulación del uso de glifosato y otros agrotóxicos en el distrito. Ustedes recuerdan que permanentemente han venido los compañeros acá con el tema de Claucol, ¿no?, y la contaminación en ese barrio. Con movilización y luego radio abierta en las puertas del Consejo, manifestaron la necesidad urgente de controlar la utilización de agrotóxicos en campos en el municipio. Una pelea que viene llevando adelante la Asamblea de Vecinos Envenenados de Glifosato del Rey, Glifosato de Virrey del Pino. Quiero decir que no hay que bajar los brazos y hay que salir, hay que pelear, dijo Erika, referente de la asamblea a pocos minutos de que comenzara la sesión. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof se niega a derogar la resolución número 246 de Vidal, la bien llamada resolución del veneno, y depende de las luchas que den vecinos y trabajadores en cada distrito, esta ordenanza es un logro de la lucha, pero tiene que ser justificado por todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Hay un tema que nos preocupa, porque lo tenemos muy presente siempre, que tiene que ver con los 4 años sin Osvaldo Bayer. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos es entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Esto estaba en su libro El Camino al Paraíso, siempre Osvaldo Bayer. A 18 años de la masacre y como cada 30 de diciembre, familiares, sobrevivientes y amigos recordarán a las pibas y a los pibes de Cromañón en el Santuario de Once y en Plaza de Mayo. Será una hermosa jornada de lucha, arte y memoria. Desde las 9 marcharemos a las 19 de Plaza de Mayo al Santuario. Ocupar la calle es construir memoria colectivamente. Las pibas y los pibes de Cromañón, presentes. Los sobrevivientes de Cromañón, presentes. Los familiares y amigos en lucha, presentes. Ahora y siempre. Bueno, hay un tema que atañe a Exactas, a la Facultad de Exactas. ¿Quién está presente? ¿Gonzalo está por acá? Bueno, se acabó la posibilidad, ya no está. Bueno. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que decís? No, no, lo de exacta se anuló, eso es lo que pasa. Bueno, me explica que lo exacto. Había habido una decisión en la Facultad de Ciencias Exactas por quitar la oficina del equipo de filosofía de la biología que trabajaba, entre otros, Guillermo Folguera. Se hizo una campaña para que volvieran a admitirlos en la oficina que estaban, y finalmente, los pocos días, por la campaña que hicimos, entre otras razones probablemente, pero seguramente con la campaña nuestra, se revirtió esa situación y se volvió a admitir la misma oficina que estaban trabajando. Es un triunfo de la lucha, entre otras cosas, por la campaña. Vale, todas pálidas nada más, ¿eh? Escúchame, este es el poema de 1832, el recordatorio, que es verde aquí, el especial de la arena y los de todo el mundo, peruano. ¿Qué te digo? A ver, vení. Bueno, Beverly. Buenas tardes. Aquí vamos a hablar de deuda, siempre, ¿no? Primero vamos a hablar de la deuda que tenemos todos con el pueblo de Haití, que junto con el pueblo de Perú sigue en las calles, sigue luchando, está lanzando en estos días una alerta porque temen en este momento que en los primeros días de enero el gobierno de Estados Unidos logra lo que necesita, lo que anda buscando para concretar una nueva invasión al pueblo de Haití. Entonces nos piden a todos que estemos alerta, vamos a tratar de estar difundiendo la información que nos llegue desde ahí y recordando que el 1 de enero, o sea, el domingo, no solamente es una victoria en Cuba, no solamente un cambio de gobierno en Brasil, sino también un aniversario muy importante de la primera gran revolución triunfante en nuestra América, la revolución haitiana. La primera revolución antiesclavista, anticolonial, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, y el pueblo de Haití sigue luchando con ese legajo, con esa historia, absolutamente convencido que su dignidad, sus derechos, su soberanía es la orientación y el objetivo que los mantiene de pie. Así que tenemos esa deuda con este pueblo que sigue luchando por todos nosotros, frente a un laboratorio de invasión y de ocupación que ha sido en estos últimos años, para no ir más lejos, la historia, digamos, de ese pueblo, que ha sufrido la ocupación de parte de Naciones Unidas, la MINUSTA, en la cual participó Argentina, entre otros países de América Latina, durante 14 años. Y estamos luchando en este momento para que eso no vuelva a ocurrir. Y hay sobre todo una campaña en este momento para presionar al nuevo gobierno de Lula en Brasil para que no vuelva a suceder lo que sucedió en 2004, que no vuelva a comandar una ocupación de un pueblo hermano. Así que esa es parte de la deuda que tenemos con Haití. La deuda que nos reclaman el Fondo Monetario y otros. Primero habría que felicitarles a todos y a todas aquí presentes. Eso de parte del Fondo Monetario Internacional, que está muy agradecido, nos han reportado en los diarios de los últimos días, por todo el esfuerzo hecho por el pueblo argentino para que podemos seguir pagando esa cuota de libra, esa cuota de carne que nos pide, digamos, todos los meses. Y está muy agradecido el Fondo Monetario, pero también ha hecho muy claramente que no alcanza, que lo que quiere es un poquito más. Así que no vayan a pensar que 2023 va a ser más fácil que 2022. El Fondo Monetario ha dicho con mucha claridad, estamos dispuestos a aguantarles hasta las elecciones porque pensamos que viene un gobierno que va a ser un poquito más fácil para pagar, eso quiere decir. Pero mientras tanto hay que cortar el gasto social, es muy grande. Hay que cortar las jubilaciones, somos demasiados les jubilados. Hay que cortar los salarios públicos, son demasiados. Hay que cortar los subsidios al transporte, subirá el 1 de enero 40% aquí en la ciudad. Hay que cortar los subsidios a la energía, al agua. Así que les felicito a todos y cada uno, porque sabemos que nos vamos a seguir encontrando en esta plaza, en todas las plazas, para decir claramente, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Esa deuda no es nuestra, no lo debemos, no lo pagamos. Estábamos en debate con las madres, a ver quién hablaba primero y quién hablaba segunda. Sí, más que eso, y Mirta nos decía, y nosotros no escuchábamos, que no tiene mucha voz, por eso el saludo de ella es permanente y acompaña, bueno, cuando digamos los 30.000 compañeros, ella está presente. ¡Vamos, Mirta! ¡Grande! Un saludo a todos. Volvimos a florecer. Bienvenido Nieto 132. Hasta que encontremos a todos y todas. Volvimos a florecer como la dulce semilla que quedó suspendida en el aire, escondida en los cajones de la historia. Volvió su sonrisa robada y ese vientre que cobijó el amor y la memoria. Volvimos a florecer en esa puerta que se abre en el espejo que ya no pregunta como antes, en los susurros de aquellos días, en la caricia que no se olvida, en el sueño de los que ya no están, pero nos acompañan. Volvimos a florecer en el pañuelo blanco de las abuelas de la madre de Plaza de Mayo, en la huella imborrable que los dinosaurios no pudieron desaparecer. Volvimos a florecer porque somos semilla en el corazón de cada nieto y nieta, en cada abrazo donde nos volvemos a encontrar. Poesía colectiva de Natalia Bericat y Jorge Ezequiel. Bienvenido, Nieto 132. Bueno, vamos a darle la palabra a los compañeros peruanos. Querían decir respecto a la situación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas y con todos. Agradecemos a las madres de Plaza Mayo por la oportunidad para poder contar un poco de la situación en Perú. Bueno, en Perú ahorita estamos viviendo un gobierno autoritario, una dictadura que actualmente tiene 30 muertos en tan solo 20 días de gobierno, 30 muertos que son 30 muertos del sur del país, es decir, personas campesinas, indígenas y jóvenes que no tenían más de 28 años, entre ellos 5 menores de edad, jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años, en el cual del día de hoy tienen madres y abuelas que las están llorando y exigen justicia. Lamentablemente no tenemos una prensa nacional que haya hecho público estas muertes, cosas que están pasando. Lo poco que se puede informar es gracias a voces independientes, personas que nos encontramos en el extranjero o medios independientes que han ido al país a reportar lo que está pasando. Hasta hace unos días la justificación del Estado era de que todas las personas que murieron o están protestando en Perú son terroristas. Esa es la categoría que le ha puesto a los manifestantes. No son gente que está reclamando por derechos, no son gente que tiene demandas históricas por tantos ciclos, sino es gente terrorista. Y en Perú el delito del terrorismo es un delito que tiene cadena perpetua. Es decir, un pueblo que se ha levantado en insurrección, desconociendo un gobierno autoritario, ahorita está siendo criminalizado. Y no solamente está siendo criminalizado con balas, como comentaba, sino también con la cárcel. Hace poco, solamente 2 semanas, han allanado 3 partidos políticos en Perú, partidos políticos que tienen inscripción electoral, como por ejemplo Nuevo Perú, Voces de Pueblo, y el partido político de la comunidad campesina, en el cual han detenido a más de 34 personas que, ¿de dónde eran? Eran del sur del Perú. Personas quechohablantes que ni siquiera tenían la más mínima idea del por qué se les estaba deteniendo y se les estaba imputando el hecho de tener armamentos que iban a ser utilizados para desatar caos en la ciudad. Y ahora están siendo procesados por terrorismo 34 personas quechohablantes que ni siquiera tienen idea del delito que han cometido. Lamentablemente, como mencionó la compañera, en la lucha de Haití también, el Perú, la lucha no solamente es una lucha de clases que lo compartimos todo, sino que lamentablemente tenemos una lucha también anticolonial, porque hay un fuerte nivel de racismo en el país, lamentablemente, donde las muertes que no valen son las muertes de provincia, las muertes de personas precarizadas, racializadas, y es por eso que hasta el día de hoy, en Lima, por ejemplo, que es la capital del Perú, no cuentan esas 30 muertes, no importan, y existe prácticamente una situación bastante lamentable. Entonces, el día de hoy nosotros aprovechamos que tenemos la oportunidad algunos de estar fuera para poder denunciar lo que están sufriendo nuestros hermanos y nuestras hermanas peruanas, quienes están en pie de lucha ahora mismo y han declarado que el 4 de enero van a convocar un paro nacional en todo el país y no desconocen el gobierno de Dina Boluarte, piden la liberación de Pedro Castillo, quien se encuentra preso ahora por 18 meses con prisión preventiva por haber decidido disolver un congreso obstruccionista con 6% de aprobación y que además no tiene representación popular. Y bueno, agradecer el espacio para poder denunciar esto, invitarlos a poder denunciar la situación que está sucediendo en Perú, a poder denunciar las muertes y a poder elevar la voz de protesta, porque como comentaban los compañeros anteriormente, esta es una lucha que traspasa a Perú, es una lucha latinoamericana, es una lucha de resistencia, es una lucha en la cual tenemos que estar conjuntamente, es una lucha geopolítica en la cual hay una invasión a través de golpes blandos, a través del uso del derecho, de las leyes, en el cual nos quieren saquear, imponer y a costa de lo que sea. Muchas gracias. Hola compañeros, compañeras, y gracias a las madres por su lucha, por la justicia. Venimos denunciando hace un tiempo lo que está viviendo el pueblo kurdo, que no se reconoce en este momento, pero es un genocidio que nos está pasando. Y hace semanas vengo cada vez para denunciar otra cosa más. Y en esta oportunidad estoy acá porque el 23 de diciembre, probablemente ya lo leyeron en las noticias, 3 compañeros fueron asesinados en el centro de Francia, en París. Y justo estaba cumpliendo el 9 de enero el aniversario 10º de la masacre que hicieron en 2013, también en París, matando 3 compañeras kurdas. Y otra vez nos están haciendo recordar que vamos a seguir matarlos. Esto es el mensaje al pueblo kurdo. Y ahora lo están encarando como si fuera un loco fascista francés y no están haciendo ninguna investigación. Pero nosotros, el pueblo kurdo, sabemos quiénes están haciendo esos asesinatos. Está cómplice los estados de Europa, está cómplice el servicio secreto de Turquía y estamos muy seguros quiénes están haciendo eso. Pero nunca estamos pudiendo alcanzar a ningún ningún tipo de justicia, a ningún tipo de investigación. Y estamos sin respaldo, menos los que luchan con nosotros, menos los otros pueblos que luchan también por su libertad. Y hace ya 2 meses están usando armas químicas en norte de Siria, en Rojava, en también norte de Irak, en Bashur, partes de Kurdistán, contra nuestro pueblo. Está muriendo cada día 10, por lo menos 10 chicos afectados por los gases. Y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado-Nación. Y entonces no tenemos quien ir a recurrir a la comunidad internacional, y estamos sin respaldo. Y quería agradecer a Nora Cortiñas por acompañarnos el otro día, ir a la Cancillería para denunciar y para pedir ayuda de Argentina. Y bueno, esto es la situación, y muchas gracias por escucharnos, y muchas gracias a las madres por su lucha de la justicia y verdad. Y esperemos alcanzar nosotros también algún día eso. Bueno, como todos los jueves, Mirta, y los recordatorios que nos acercan a los compañeros desaparecidos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Martín Francisco Alemán. Presente. Desaparecido el 8 de marzo de 1978. Para Martín. Tantas cosas quedaron sin que podamos compartir. Por favor, compañero, gracias. Para Martín, tantas cosas quedaron sin que podamos compartir. Tantas alegrías a solas, tanto dolor solitario, tanta angustia sin poder gritar juntos. Pero tanto amor compartido en corto tiempo, tanta enseñanza de vida me dejaste, tantas sendas para que yo siguiera, marcaste. Tanto compañerismo y comprensión me regalaste, pero en todos mis movimientos, en todos mis gestos, en todos mis caminos, en todo mi mundo estás vos, dándome tu fortaleza, dándome tu flaqueza, tu sensibilidad, tu amor al otro. Siempre estaremos juntos atravesando las barreras de la muerte. María Inés, 1992. Martín Francisco Alemán. Presente. Aide García Gallo de Campero, 6 de enero de 1978. Mami, qué difícil fue sin vos. Lo bueno que nos formaste para afrontar este dolor. Qué gran mujer. Tu risa, tus caricias y tu andar apurado todavía ronda por acá. Pedimos justicia. Te amamos. Hasta los nietos que no te dejaron conocer te aman. Exigimos cárcel común para los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, tus hijos y nietos, secuestrada, torturada, desaparecida en Campo de Mayo. Aide García Gallo de Campero, presente. Sí. Bueno, creo que después, ahora dentro de un ratito, va a haber acá un pedido de libertad para Julian Assange, los argentinos, las argentinas somos solidarias hacia cualquier parte del mundo donde se violen derechos humanos y donde se persiga a la gente. Así que la semana pasada tuvimos la satisfacción de condenar al genocida. Ahora puede contar nuestra amiga cómo resultó ese juicio, para decir que ningún gesto es inútil, que todo lo que hacemos en esta plaza que tiene magia, en esta plaza que tiene solo amor, en esta plaza que albergó la lucha de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, varones y mujeres. Acá nos seguimos honrando cada jueves. Y aunque seamos, parecería que somos pocos, no somos pocos. Cada uno de ustedes, varones y mujeres, están apoyándonos. Y las madres podemos seguir porque tenemos esa mano solidaria que viene cada jueves. Así que después nos indicarán los amigos que vienen a hacer el homenaje, el pedido de libertad para Julien. Ahora vamos a darle a nuestra compañera. Gracias, Norita. Sí, unas palabras para comentar. Es una lucha, como bien decís, de muchos años, de 46 años, y que a lo largo de todos estos años es una lucha colectiva que se logró con la lucha de todos acá, de las luchas de las madres, de las luchas allá en Francia, porque el represor estaba exiliado, estaba camuflado, sí, en Francia, y logramos con la lucha, y la justicia argentina lo trajo, ¿no?, a partir de un pedido de extradición. Y esta lucha constante de nosotros, la lucha colectiva, la lucha que se van sumando muchos, porque hay muchos jóvenes que nos van acompañando y la van a seguir, porque la lucha sigue y es así y es permanente. Logramos un represor por solo el caso de Hernán, porque el caso de Hernán, compañero, que éramos compañeros de la Facultad de Arquitectura, compañeros de vida, por solamente este caso se extraditó. Francia solamente aprobó el caso de Hernán porque había testimonios, muchos testimonios de la familia que estábamos presentes en ese momento, que fueron, bueno, muy importantes los testimonios, y que estuvimos ahí en los juicios, siguiendo los juicios, siguiendo la extradición. En eso solamente fue por el caso de Hernán. Se le dio 15 años, que en ese momento, bueno, estamos considerando que 15 años, bueno, uno quiere cárcel común y perpetua, queremos cárcel común y perpetua, y que sea efectiva y no domiciliaria. De hecho, vamos a seguir para decir que este es terrorismo de Estado y es genocidio. Vamos a seguir peleando para que se considere que es un genocidio. Así que, bueno, la lucha sigue, compañeros, y estamos acá firmes junto a las madres que nos sostienen también. Gracias. Gracias. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, a ver quiénes nos van a decir el próximo acto. Por Julien. A ver cómo. ¿Podés explicar? Sí, sí. Decir el nombre del represor, porque es importante también que se tenga presente. Mario Alfredo Sandoval, ex policía de Coordinación Federal. ¡Asesino! Cárcel efectiva y perpetua. Bueno, Gracias, Norita. Gracias a las madres, Mirta, a todos, a los exdetenidos, queridos, que amo, que están acá siempre acompañándolas, y a todos los hijos, nietos, todos los ciudadanos que estamos acá con ustedes, por a mis amigos, los ATE. Bueno, estoy muy emocionada, perdón. Nosotros somos un grupo de ciudadanos como ustedes, pero que estamos un poco repartidos en el mundo luchando por la libertad de Julian Assange, que es un periodista que lo único que hizo, y gracias a Dios lo hizo tan bien, denunció, publicó los crímenes de los estados y de las empresas que cometen genocidios, genocidios que nosotros lamentablemente en Latinoamérica conocemos. Y bueno, puede parecer a algunas personas poco luchar por una persona, pero en realidad estamos luchando por el derecho a la información. Esta persona está en la cárcel de Belmarsh, detenida hace 3 años y medio. Lo secuestraron de la embajada de Ecuador, en donde estaba refugiado bajo el gobierno de Correa, que lo refugió, lo cuidó. El presidente siguiente lo vendió, y desde entonces, sí, Lenín Moreno, y desde entonces está en la cárcel de Belmarsh, tratado como si fuera, bueno, como tratan ellos, ¿no? A las personas que creen ellos que merecen ese trato. Concretamente está en una celda de 3x2, y realmente ve la luz del día una hora por día, y este chico tiene realmente, se lo catalogó como bajo tortura por una misión de la ONU. Nils Melzer escribió un libro que describe la situación en la que está esta persona, y lo que estamos haciendo, junto con, apoyando la delegación de Wikileaks que estuvo en América Latina estas últimas semanas, estamos apoyando desde la ciudadanía. Esto es una causa política, no es una causa judicial. El juicio está ganado de entrada, lo único que están haciendo es aplicando el lawfare a Julian Assange, y lo que están esperando es que el Reino Unido lo extradite, y ahí lo espera una condena de 175 años, o sea, cadena perpetua en una cárcel. ¿Por qué? Porque lo va a juzgar un tribunal constituido de ex agentes de la CIA y del FBI, bajo lo que se llama el Espionage Act. Se lo va a juzgar como si él fuese un espía y no como un periodista que trabajó para el bien común. Esto es una deriva total del sistema judicial norteamericano, y pone en peligro a todos los periodistas que quieran denunciar crímenes de Estado a partir de ahora. Una vez que lo encierren a Julian, van a seguir toda la delegación de Wikileaks que viajó por la América Latina, los van a ir a buscar directamente y me encerrar, porque se va a generar jurisprudencia. Después de eso vamos a venir todos nosotros, cualquier persona, cualquier lanzador de alerta que denuncie un crimen de Estado como los que Julian denunció, les repito, son los crímenes de Afganistán, en Irak, o sea, todas las torturas, el conocido Collateral Murder, el video que está en internet, ustedes lo pueden ver, en donde se masacró a 2 periodistas de la Reuters, a personas inocentes que no estaban armadas, y una vez que esas personas quisieron rescatar a los sobrevivientes de la masacre, se los masacró a los rescatistas. Entonces, son situaciones que se denunciaron gracias a Chelsea Manning. Y en esta representación que vamos a hacer, que es un flash mob, es una forma artística de protestar y de exigir. Lo que estamos haciendo es recordar la metáfora de una escultura que hizo un escultor italiano que se llama Davide Dormino, que se llama Anything to Say, quiere decir, ¿tenés algo para decir? Y es una escultura en la que están Snowden, Assange y Manning parados sobre una silla, y la cuarta silla está vacía para que todos ustedes se paren y digan algo al respecto. Y hoy lo que vamos a hacer es un flash mob que se llama Trae tu silla, Bring your chair, y nos vamos a subir todos los que queramos. y escuchando la voz de Julián que nos dice lo que está escrito en un papelito que está ahí en el piso. Así que los que tengan ganas de hacerlo, nos dicen y lo podemos hacer varias veces si no alcanzan las sillas. Así que bueno, el primero, para no molestar mucho a las madres, lo que querríamos es que las madres estuvieran en la primera línea y nosotros nos ponemos atrás y hacemos el flash mob con ellas adelante. Después ya las dejamos tranqui porque seguro que van a estar cansadas. Y los que quieran quedarse a hacerlo, ¿viste? Pero ellas van a tener unos que son las palabras de Julián. Julián lo que nos dice a todos es informate acerca del mundo, desafialo, ahora se los vamos a pasar, desafía el mundo, cuestionalo y actúa. Eso es lo que vamos a tener en las manos, y atrás de las madres con esos afiches van a tener otros afiches como la foto de Julián y yo soy Julian Assange, estas frases un poquitito que mostramos siempre, ¿está? Así que bueno, les agradecemos mucho por el espacio y yo siempre le digo a Estela Assange que el ejemplo de ella son ustedes, las madres, y bueno, ella las lleva en el corazón. Ahora les traigo los carteles. Las madres nos vamos a despedir de este momento con Mirta y los que nos siguen siempre diciendo lo que decimos cada jueves, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, ahora y siempre. Ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta el jueves que viene, que vamos a seguramente hacer algún otro homenaje, ojalá que nos siga adelante lo que está pasando en Bolivia, porque ayer pareció que iban a dar un golpe de Estado. Yo no leí hoy, no sé cómo siguió, ustedes saben. Algunos saben cómo se avanzó todavía. Hay democracia y Camacho está en cana. ¿Qué? Camacho está en cana y la democracia sigue ahí. Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿quién quiere agarrar un cartelito? Plaza de Mayo, línea fundadora, y pido ya la libertad de Julián Assange. Es una injusticia lo que se está cometiendo con este periodista, y desde Argentina le mandamos la solidaridad a los familiares y a todos los que están apoyando esta libertad. Así que seguimos con otra amiga, otro amigo, para seguir el acto este. No se queden mudos, por favor. Libertad a Assange, libertad a Assange, libertad ya, ya. A los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar. Bueno, compañeros, yo por supuesto estoy acá con... Ah, sí. No se escuchaba. Bueno, estoy acá con mi hija también. Nosotros, yo tengo a mi compañero de vida y de militancia desaparecido. Lo llevaron, lo secuestraron acá en Capital Federal el 21 de diciembre de 1977. Se llama Luis Antonio Baraz, ¿no? Y bueno, ahí está mi hija también. Pero por supuesto, como todos los que tenemos este problema, más que problema, este drama acá en la República Argentina, no sabemos realmente todavía cuál fue el destino final que corrieron. Estamos pidiendo, y por eso en esto te apoyamos con todo, Norita, estamos pidiendo que por fin abran los archivos. Ahora, no es que yo con esto, es decir, yo pienso que el sufrimiento que nosotros hemos tenido acá y esa condena que estamos arrastrando porque están confabulados todos los represores para no decir nada o absolutamente nada, nos sensibiliza también respecto de problemas que ocurren en otras latitudes, como aquellos que las compañeras que hablaron antes de mí lo dijeron, es decir, hablaron de Perú, hablaron de los kurdos, bueno, es decir, hay dramas en todo el mundo y eso a los que sufrimos el drama yo pienso que nos sensibiliza especialmente. Nosotros hemos escrito una carta, es decir, se nos ocurrió escribir una carta pidiéndole, en este momento, claro, la señora se murió, pobrecita, ¿no? La reina de Inglaterra, habíamos pedido una carta a la reina de Inglaterra responsabilizándolo de la situación por la que estaba atravesando Julián. Julián hace 12 años que está siendo perseguido. Y en este momento, como dijo la compañera antes, está en una cárcel de alta seguridad en Londres, en Belmarsh. Esa cárcel se llama el Guantánamo de Londres. Así que ustedes imagínense las condiciones en que está. Es decir, está sometido a torturas psicológicas y lo está haciendo precisamente por lo que decía la compañera antes. Es decir, el hecho de que él denunció los crímenes del imperialismo, es decir, la mentira de las guerras imperialistas y qué es lo que se oculta detrás de esas guerras. Es decir, asesinatos de civiles, asesinatos de personas inocentes, todo por el afán de ganancia, por supuesto, de ganar territorio. Eso y muchas otras cosas más importantes que nos han servido incluso para nuestros países para denunciar, ha denunciado Julian Assange. Por eso quieren escarmentarlo, porque, digamos, lo tienen ahí preso tanto tiempo y sufriendo y en esas condiciones, es decir, lo quieren escarmentar. Entonces, además, como decía también la compañera, ¿qué pasó? No solo lo consideran un periodista, un publicista, es decir, para que se pueda añadir claramente, como se añade, el tema de la lucha por su libertad, la lucha por la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino también le adjudicaron el delito de traición a la patria. Sí, ya corto, sí. El delito de traición a la patria y por eso entonces lo quieren juzgar en un juzgado militar, quiere decir que, digamos, como dijo también la compañera, tiene la sentencia dictada. Me parece que también es una causa a la cual nosotros podemos abrazar. Tenemos una página que se llama Libertad Assange y con eso, bueno, los invitamos. Vamos a tratar de coordinar acciones con la compañera que vive en Europa, pero que nos ha venido a visitar. Bueno, disculpen entonces que haya tomado tanto tiempo. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.